Saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote la próxima hora en este espacio dedicado a la música folk, que es Paradiso Folk. Recuerda que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Encalabuela, así se llama este tema que acabamos de escuchar y que abre el primer disco de Menaya Folk, desde Soria, músicas tradicionales castellanas. El grupo lo componen 5 miembros, vinculados todos ellos desde hace algunos años al estudio, investigación y difusión de la música popular de raíz de Soria y en general de Castilla y León, como es este otro tema que escuchamos a continuación y que lleva por título La Cigüeña, una canción tradicional recogida en el cancionero segoviano del maestro Agapito Marazuela. La música de Menaya Folk desde Segovia abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Hemos escuchado el tema llamado La Cigüeña, con la colaboración en la voz de la gallega Cristina Barriga. Menaya Folk se formaron en 2001 y tras grabar una maqueta de 4 temas, en 2005, decidieron grabar un disco que finalmente ha visto la luz este mismo año. Otro de los 10 temas que componen este álbum es este titulado Ama Zuriak Neri. Thank you. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. La música de los condestables, también desde tierras castellanas, concretamente de Burgos, son esta formación que desde hace más de 20 años se dedican también al estudio, investigación y difusión de la cultura popular de su tierra. En 1992 grabaron su primer trabajo y ahora nos presentan el que es ya su cuarto álbum, Usos y Costumbres. Hemos escuchado el tema titulado Jota del Santo y ahora nos quedamos con Canción a lo Llano, un tema que los condestables grabaron en un trabajo homenaje al cancionero y a la persona de Federico Olmeda. Salerito resalado, yo no voy. Acabamos de escuchar el tema con el que se abre el disco Fandango Desesperado, de Luvas Verdes, una de las formaciones más premiadas y aclamadas por la crítica de la escena tradicional gallega. Después de 2 años sin actividad, en los que cada uno de los miembros continuaron con sus carreras por separado, Daniel Bellón y Pedro Lamas, ambos excelentes jóvenes gaiteros, retoman este proyecto de Luvas Verdes, continuando la promoción del que hasta ahora es su único trabajo editado. Ellos están presentándolo en directo junto a 2 nuevos miembros en las percusiones, José Luis Romero y Suso Bahamonde. El cuarteto trabaja ya en lo que probablemente será a final de año su segundo trabajo discográfico. El tema que hemos escuchado lleva por título O Burriño, y nos quedamos ahora con el tema Muñeira de Mayo. Thank you. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Desde Argentina nos llega el tango transgresor del dúo formado por Acho Stoll y Dolores Solá. Ellos son La Chicana, con su cuarto álbum de nombre Lejos y que publicaron a finales del pasado año 2006. Aquí en España ha sido editado por Galileo. Con este disco, La Chicana han cosechado unas excelentes críticas en todo el mundo. Hemos escuchado el tema llamado Viralata, una composición de Acho Stoll, como casi todas las contenidas en el disco. Nos quedamos ahora con una composición del gran músico de tangos Astor Piazzolla y las letras del escritor también argentino Jorge Luis Borges en la interpretación de La Chicana. Jacinto Chiclana lleva por título este tema. Recuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el

Cumbia del Mole, de Lila Downs, una mezcla de sonidos mexicanos y estadounidenses. Lila Downs estará actuando en la Mar de Músicas de Cartagena en la edición de este año, que estará dedicada al país de México. Lila Downs junto a Caléxico abrirán el festival el próximo 6 de julio en el Auditorio Parque Torres. Allí Lila Downs estará presentando el que es su último disco, La Cantina, con temas como el que hemos escuchado o este otro, El Relámpago. Del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Thank you. música de Tinariwen, desde Mali, un grupo de guerreros nómadas del desierto que un día optaron por dejar las armas y dedicarse a la música. Ellos también estarán en Cartagena, en la Mar de Músicas, el 7 de julio, presentando su tercer trabajo discográfico, Aman Imam, El agua es vida, un disco de 12 canciones de amor, rabia, recuerdos o el vigoroso himno que llama a la unidad de los clanes Tuareg y que acabamos de escuchar. El tema lleva por título Matajem Jimeksan. ¿Por qué todo este odio entre vosotros? Y otro de los temas que componen este último trabajo de estos músicos nómadas es el titulado La muerte está aquí. Bien amigos, pues con la música de Tinariwen hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir con otro de los temas que aparecen en este fantástico álbum de estos músicos del desierto, Claire Achel, Pasé el día, una canción que recuerda el exilio y la pérdida que sufrieron los Tuaregs como consecuencia de las terribles sequías sufridas a mediados de los años 70 y 80. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas contigo y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí, a esta misma hora, en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que pases una feliz semana.